podría ir peor. Da igual la dirección, siempre acabas por aparecer, cruzando de siempre por casualidad. La misma situación se repite a diario. Estoy cansado, no quiero soportar más líos y historias. Basta con verte disimular. No aguanto esto más. Consecuencias que pagar. Demasiadas coincidencias ya por hoy. Ya por hoy. No basta solo con huir, sin poder conseguir desaparecer. Rompes mi rutina, consideras la víctima, sin forma de poder aguantarlo más. La misma situación se repite a diario. Estoy cansado, quiero soportar historias. Basta con verte disimular. No aguanto esto más. Consecuencias que pasan.